Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004, si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Por compartir con nosotros un encuentro más de diversión, conocimiento, alegría, un encuentro más en torno al amor y a la felicidad de la infancia, de la familia y de todos nosotros. Gracias por hacer posible que este espacio llegue a ustedes con su sintonía. Nuestro número 099-657-7004. Por lo que quieran enviarnos, mensajes, sus palabras, les agradecemos mucho lo que nos dicen, lo que nos sugieren, lo que nos preguntan y lo que nos comentan. Gracias. 099-657-7004. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía. Como siempre, empezamos con la sección que más amamos de todas, la de los cuentos, porque nos da pie para conversaciones infinitas sobre montones de cosas, de temas, para hablar de lo que necesitamos hablar con los guaguas, para hablar de lo que necesitamos hablar con la familia. Entonces, a nuestro cuento. Elisa era miedosa. Tenía miedo de las arañas, de las personas, miedo de los árboles, miedo de tantas cosas que no salía de su casa. Disfrutaba estando sola, pero a veces deseaba estar con alguien. Ah, algo que le gustaba también era dejar pasar el aire fresco de los días soleados y a veces, con mucho cuidado, abría la ventana de su casa un ratito y la dejaba así para poder sentir la brisa y el sol. Uno de esos días en que tenía la ventana abierta y leía un libro, porque eso también le encantaba, pasó algo increíble. Entró por la ventana un avioncito de papel. Lo miró, lo levantó del piso y se preguntó qué era eso. Le dio miedo, le dio mucho miedo. Aunque le parecía un juguete, le daba miedo. Claro que dudaba un poco, así que con todo el miedo del mundo, cerró la ventana y se quedó en silencio. Pasaron unas horas. Por la tarde oyó un toc, toc, toc. ¡Qué raro! A ella nunca nadie le tocaba la puerta. ¿Abro? No abro. Temblaba de miedo. ¿Abriría? No abriría. Pero volvió a sonar un poco más rápido. ¡Toc, toc, toc, toc! Así que, sin darle tiempo a pensarlo, abrió. ¡Buenos días!, dijo un niño bastante pequeño. Por su ventana entró mi avioncito, ¿cierto? Disculpe la molestia. ¿Será que me lo puede devolver? Ella miró el avioncito que estaba sobre su mesa. ¿Te refieres a esto? Sí, sí, es mi avioncito. ¿Verdad que es lindo? Y el guagua pasó, cerró la puerta y se puso a conversar con ella como de toda la vida. Esta casa está muy bien bonita, está muy bien pintadita. ¿Y estos en esta foto quiénes son? ¿Y estos que están aquí quiénes son? ¿Y este cuadro lo pintaste tú? Ella lo miró sorprendida. No estaba tan asustada yo. Él siguió hablando, como si la conociera de siempre. Le preguntó tantas cosas y le preguntó por qué estaba sola allí. Si quería que él viniera de vez en cuando, que alguna vez tendría que conocer a sus padres para que le dieran permiso y cosas así. Ella le fue contestando a todo. Le contó su vida, le enseñó más retratos. Se sintió tan alegre, se sintió que había roto algún muro. Un muro que quizás alguna vez construyó en su corazón, se había deshecho. Se hicieron grandes amigos y desde entonces se visitaban. Ella iba a su casa alguna vez y conversaba con los padres del niño, y él venía más frecuentemente a la de ella. Leían juntos muchas tardes, pues ella, Elisa, logró transmitirle esa pasión al niño que había roto el muro por los libros. Sí que estaba muy bien eso. Sí que estaba muy bien. Le dio un regalo invalorable a ese niño que una vez, solo jugando, dejó entrar su avioncito por la ventana de Elisa. Y los dos decidieron escribir su historia. Y este es el cuento que escribieron juntos. ¿Qué dices? Ha estado lindo. Se puede ser amigo de quien no tiene tu edad. Se puede ser amigo de cualquiera. ¿Qué se necesita para ser amigos? Solo arrojarse, reto, solo decidirlo. La soledad, la timidez, se pueden superar. Se puede hacer amigos aún y cuando seas tímido. Celebremos con música, porque ese va a ser el tema de nuestro programa hoy. La soledad, el cambio en las emociones, lo cual, cuando lo aprendemos a hacer, nos da muy buenos resultados. Seguro que ya te estás preguntando cómo aprender a cambiar las emociones. Ya verás, después de la música lo verás. ¡Galleta María! ¿Qué haces? ¿Otra vez comiendo galletas? Se te está quedando cara de galleta. ¿Por qué no comes algo de fruta? ¡Apele morenao! ¿Que son aburridas las frutas? Pues llegó la hora de jugar a las adivinanzas. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas. En un cuento muy famoso, estamos envenenadas. ¿Qué es? Oro parece, plata no es. El que no lo adivine, bien tonto es. ¿Qué es? ¡Plátano! Verde por fuera, blanca por dentro. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué es? ¡Pera! Me lo contó manzana. manzana pera. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Con lo que pasó en nuestro cuento, decidimos que el tema de hoy era de las emociones. Y para eso te vamos a contar sobre las llaves mágicas. Las llaves mágicas, según el hada de los cuentos, son unas llaves que cada uno tiene dentro de lo que llamamos alma o espíritu. También puede ser dentro del corazón. El alma y el espíritu nunca lo hemos visto o lo hemos tocado, ni siquiera podemos describirlo, pero estamos seguros que todos los tenemos. Esa alma o ese espíritu nos da la vida. Y además, nosotros podemos aprender a usar unas llaves para mover de la mejor forma y llegar a donde queramos en nuestra existencia las emociones que nos inundan. Todos los días subimos y bajamos en diferentes emociones. ¿Qué hacer con ellas? Antes de avergonzarnos, entenderlas para conducirlas. Parece un poco enredado a la primera, pero ya verás que es fácil, dijo el hada. ¿Tenemos llaves de nuestra alma y emociones?, preguntaron los niños. Sí, y para girarlas solo necesitamos saber ciertas cosas y practicarlas. Cuando nos hacemos expertos en mover nuestras llaves mágicas de las emociones, decimos que tenemos sabiduría para vivir la vida. Fíjense bien, si salimos mal en un examen, podemos girar la llave hacia el lado de ¿cómo es posible siempre a mí? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero los demás que bla, bla, bla, bla. Pero si la giramos hacia el lado de voy a estudiar más o voy a encontrar una técnica mejor para aprender con más eficiencia. O ¿qué pasa si pido ayuda a un compañero que ya sabe esto? También puedo recurrir a un adulto, un profesor o alguien de mi familia. ¿Qué pasaría entonces? Ya sé lo que estás pensando. ¡Es fantástico aprender a usar estas llaves! Vamos a ver otro ejemplo. Alguien me dice algo que considero de mal gusto. O me grita. Puedo girar la llave hacia ofenderme, herirme y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O puedo girarla hacia el lado de... ¿Será que tiene razón en esto? Creo que eso no es tan importante. ¿Será que no pudo girar su propia llave hacia el lado de la comprensión, de la paciencia y decir las cosas de otra manera? ¡Y listo! ¡Ahí termina todo! ¿No es genial practicar aprender a hacer esto? Son unas llaves mágicas, de verdad. ¿Estás de acuerdo? Pues nos abren las puertas de la libertad, de la serenidad, del respeto, del amor, y no importa lo que ocurra allá afuera, pues dentro de mí yo dirijo mis emociones para estar bien. ¡Bravo! Entonces puedo, por ejemplo, pedir disculpas sin sentir que yo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Puedo equivocarme sin sentir que yo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Puedo vivir en armonía. Eso fue lo que le pasó a nuestra protagonista en el cuento. No se quedó girada la llave hacia el miedo, sino que pasó a la curiosidad, al amor, al compartir, y ya escucharon qué bien se la pasó y se la pasa ahora con esa decisión. Los invitamos entonces a construir nuestra llave. Imagínate la tuya. ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Es suave, blanda, fuerte, sólida, transparente, fosforescente. ¿Tiene música o no se oye nada cuando la giras? Ahora practiquemos un poco. Giremos hacia la alegría. ¡Sí, vamos! Ríe, ríe, disfruta de lo que está a tu alrededor o dentro de ti. ¿Funcionó? Ahora giremos hacia la sorpresa. Cuando te asombras, cuando te pones curioso. ¿Funcionó? Ahora giremos hacia la ternura. ¿Funcionó? Solo es cuestión de práctica. Cada día lo haremos mejor si practicamos suficiente. Ahora, por ejemplo, con el cuento que contamos, podríamos entender qué fue lo que hizo ella para salir de donde estaba. Practicar hacia dónde girar nuestras llaves, porque vimos hacia dónde las giraron las llaves de nuestros personajes. ¿Cuán rápido se van al lado de lo agradable? ¿Hacia dónde giraríamos las llaves nosotros en una situación así o parecida? ¿Hacia dónde giramos las llaves con lo que pasa en el cole? ¿Con lo que pasa cuando hacemos los deberes? ¿Con lo que pasa cuando nos corresponde ayudar en casa? ¿Lo que pasa cuando nuestra madre o nuestro padre o nuestro abue o algún adulto nos reclama, nos habla por algo que considera que no hicimos bien? ¿A dónde giramos la llave? ¡Practiquemos! Bueno, vamos a celebrar con música este nuevo aprendizaje, si es que no lo sabían, o este reaprendizaje, si ya lo sabían. Música. Como todo fuerte ser. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Aprovechando que ya sabemos tantas cosas de las emociones en nuestro cuento, y por las llaves mágicas, hablemos en nuestra sección o en este segmento de algo de ciencia, de algunos juegos para practicar algo tan emocionante e importante como el conocimiento de nuestras emociones, cosas que han descubierto precisamente en el mundo de la ciencia. Porque ya nos hemos dado cuenta de que hay necesidad de enseñar el comportamiento emocional apropiado a lo largo de la educación de los niños y de los adultos. Y para eso podemos usar juegos. No solo nos divertiremos, sino que además aprenderemos a interactuar de la mejor manera con nuestras emociones. El primer juego se llama Haciendo Parejas, Locas, Raras y Distintas. Corta una serie de rostros con distintas impresiones de emociones. Tristeza, alegría, miedo, ira, asco y sorpresa. Diferentes emociones. Lo puedes buscar en cualquier revista. Colócale esos rostros, los puedes colocar en un pedacito de cartón, todo reciclado, y los ponemos sobre la mesa. Escribimos varias situaciones en una tarjeta y las ponemos en un frasco, en una cajita, bien sea que la decoremos o bien sea que no, a nuestro más completo gusto. Lo agitamos bien y por turnos, quienes juguemos, sacamos una tarjeta. Leemos la expresión y elegimos la fotografía que mejor lo exprese. Luego, lo contrario. Después, la que dejaría asombrado al que sienta esa emoción si reaccionáramos así. Y todo lo que se te ocurra para practicar ese comprender e interpretar las emociones de una manera sensata, loca y divertida. ¿Les gustó? Hay otro juego, se llama Haciendo Caras. Nos sentamos cada uno con varias tarjetas donde en cada una de las tarjetas hay una emoción escrita. Nos turnamos para sacar esas tarjetas y hacer la cara adecuada a la emoción que está allí. Y cada vez que repitamos una emoción, tenemos el reto de representarla de una manera distinta. Para hacerlo más divertido, podemos añadir un comodín, marcando como ridículo, permitiendo a la persona que eligió la tarjeta hacer la expresión más ridícula posible, mientras que el otro jugador trata de no reír. Es un buen juego, ¿no les parece? Y aprendemos un montón. Relato de historias interactivas. Ese es otro juego. Pero vamos a hacerlo después de este corte musical. Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy hemos dedicado nuestro programa a eso de las emociones, a aprender a practicar para aprender a cambiarlas, sin que haya mayores consecuencias y que nos quedemos ningún rato en las emociones que son limitantes. Si nos enfadamos, nos enfadamos y rápido giramos hacia pasó, ya aprendimos y listo. Y así con todas las emociones limitantes, aprender a girar la llave de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, hacia el lado de la potencialidad, hacia el lado de la posibilidad de ser mejores cada día. Hemos hecho a lo largo del programa varios juegos y hemos conversado acerca de lo importante que es corregir, practicar y aprender a ser unos buenos gerentes de nuestras emociones. Ahora les vamos a dar dos juegos más. El relato de historias interactivo, que es que nosotros inventamos historias con los papis, con la mami, con el papi, con los abues. Comenzamos, sacamos una tarjeta con una emoción allí y comenzamos a inventar una historia. La escena que inventemos debe representar ese escenario que pondría a un personaje en ese estado emocional que está indicado en la tarjeta. Al terminar, dejamos que tú o el más chico saque una tarjeta y agregue algo a la historia, inventando una escena que se conecte con la otra historia y la emoción que el papi o la mami sacó. Podemos hacer una historia entre todo el grupo familiar. Podemos hacer cada uno historias separadas. Podemos hacer cada uno una historia y conectarla. Hay muchas formas en que podemos crear posibilidades para este juego. Lo importante es que aprendamos que todo tiene un contexto, que tener emociones no es ni bueno ni malo, es lo maravilloso de ser humanos. Y que cambiar las emociones es la posibilidad de nuestra inteligencia, de reflexionar, aprender sobre algo que nos ocurrió y seguir adelante, sin guardar nada. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿sí? Solo es cuestión de práctica. Vamos a otro tema musical y volvemos con el último juego que les vamos a transmitir por hoy. Bingo emocional. El baile de la hormiga es como un meneito. Báilalo. Y se baila así. Hacia los laditos. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Saltitos para terminar. Saltitos para terminar. El baile de la hormiga es como un meneito. Movemos la cintura, sí. Movemos la cintura. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Este ha sido un programa muy hermoso a nuestra manera de ver y hemos disfrutado mucho de hacerlo, con un cuento de Elisa, que era muy tímida, y cómo logró superar eso gracias a un niño curioso. Y cómo corrigiendo las emociones que no nos hacen sentir muy bien, sacándonos de ahí rápidamente, aprendiendo lo necesario para que no nos vuelva a ocurrir, por ejemplo, lo que nos puso allí, pero sin quedarnos. Tener esas llaves mágicas para mover nuestras emociones es solo un ejercicio de imaginación, de aprendizaje, de corrección y de práctica. El último juego que les vamos a enseñar hoy se llama Bingo Emocional. Todos los juegos que les dimos son para practicar ese entender las diferentes emociones y los contextos donde esas emociones surgen. Hay una serpiente que lavando está con un chicle aquí, con un chacallá. Muy limpito le va a quedar. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. El bingo emocional es que dibujemos cajas en una hoja de papel y cortamos imágenes de personas con distintas emociones, también de una revista, todo reciclado. Pegamos estas imágenes al azar en el papel. Escribimos una lista de las emociones en pedazos de papel también y los colocamos en un frasco. Luego sacamos las emociones al azar, las leemos. Y si un jugador tiene una foto de una de esas emociones, ponlo en la hoja de papel sobre esa imagen. El primer jugador que complete una línea hacia arriba o hacia abajo en diagonal grita bingo y a reír. Es un juego de azar, es un juego donde lo que nos va a dar el triunfo o el completar la línea es la suerte. Así que ni malo ni bueno ganar ni perder, es uno de esos pocos juegos donde se puede perder tranquilamente y que no evitamos, porque recuerden que nosotros no aupamos o no defendemos, no sugerimos la competencia, porque en la competencia para que gane uno pierde muchos, para que uno sea el más algo es que quiere decir que los otros pueden ser menos ese algo y no necesariamente es así en la realidad. Por eso nunca vamos a upar las competencias. Pero como este juego es de azar, bueno, es solamente el que completó lo que salió allí al azar. Bingo emocional. ¿Les ha gustado? Lo último que les vamos a decir es que para tener emociones, para tener el dominio de nuestras emociones, no hay que estar alterado. Y eso se logra si nosotros comemos saludablemente. Al regreso de esta música les vamos a dar algún tip para comer saludablemente y estar en dominio físico de nuestras emociones. Buena idea, ¿verdad? Adelante, música. Cuando me levanto las gallinitas oigo cantar, y sin hacer ruido su gallinero me gusta entrar. Todas se alborotan y alegres canta su cocoa, todas menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender, y de tristeza llora en su rincón. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Y todas las demás que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita la ratita en su cesar. Coco coco coco coco guagua. Y la gallinita poquito a poco empezó a jugar, con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará. Y en el gallinero cada mañana se oirá cantar, coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender, y de tristeza llora en su rincón. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Y todas las demás que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita la repiten sin cesar. Coco coco coco coco guagua. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender, y de tristeza llora en su rincón. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Y todas las demás que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco guagua, coco coco guagua. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco coco coco coco guagua. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Pues sí, resulta que cuando comemos azúcares, golosinas, cuando comemos harinas, cuando comemos gaseosas, bebemos gaseosas, lo que no sucede es que generalmente nos alteramos el sistema nervioso y es mucho más fácil irritarse, quedarse con un disgusto más tiempo que cuando estamos serenos, porque hemos comido muchos vegetales y muchas frutas, mientras más crudos mejor. Si nosotros en las mañanas nos preparamos un batido de ramas verdes, cualesquiera que sean que haya en casa, espinacas, brócoli, acelgas, coliflores, col. Si nosotros preparamos un batido con eso, lo metemos en la licuadora, le agregamos plátano, por ejemplo, vamos a tener mucha energía, mucha fuerza y mucha claridad de pensamiento. Y eso nos va a llevar a estar en más control de cuando nos pasa algo que no nos gusta, poder salir de esas emociones rápidamente y pasarnos a la serenidad y a la comprensión en lugar de al grito, a la furia o a mantenernos allí mucho rato. Eso se logra solo comiendo vegetales y frutas también, aparte del entrenamiento de acordarnos que podemos cambiarnos de emoción. ¿Qué podrías decirles hoy como una receta? Un batido verde de piña con espinaca y un toquecito de menta, o de piña, o vamos a buscar otra fruta, una fruta más dulce, de plátano con unas ciruelas pasas y unas acelgas. Eso nos va a dar una cantidad de nutrientes que en 20 minutos estarán en nuestro torrente sanguíneo, inundándonos de enzimas, minerales, vitaminas, haciéndonos fuerte y, como no nos irrita, sino por el contrario, nos nutre, pues vamos a bajar la posibilidad de salirnos del control y enojarnos por todo, como sucede cuando comemos azúcares y muchas harinas. Así que ya saben, solamente para ayudar a esa comprensión de las emociones, desde el punto de vista físico, necesitamos comer saludablemente. Eso significa muchos vegetales y muchas frutas cruditas. Por supuesto que ahí no vamos a incluir jamás las papas o las berenjenas o el camote. Ahí vamos a incluir lo que sí se puede comer crudo. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes y un agradecimiento profundo por estar con nosotros, por estar en nuestra sintonía una vez más. Nos oímos en nuestro próximo programa. Gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco Renner, y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un cangrejo viejo, viejo y una langosta angosta saludan con su cola a doña Caracola. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez ángel, pez gato, pez loro, pez sapo dan volteretas en una fiesta. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez martillo martillando, pez serrucho serruchando, y un pez cofre, un pez espada, abre y no encuentra nada. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar. Vamos, caballito. Me lleva a galopar por el viento, por las olas. Arriba, caballito. Y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar.